Señoras y señores, con ustedes, el sentimiento vallenato de Ever Vargas. ¡Hola, mi gente linda! ¿Cómo dice? Yo te amé sin medidas, te adoré. Te quise con el alma, te entregué. Entregué mi cariño sin saber que en ti no florecía el amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. No sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así. Si amarte más no pude, y hoy en pago me das la traición. Si eso quiere tu vida, busco otro amor que me haga feliz. Si tú nunca has querido, no has dado el corazón. ¿Para qué sirve tu vida si no sabes qué es amor? Y no seré quien acabe su vida por ti. No seré más el tonto que fui. Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor. Cuando estés sola y triste por ahí, recorriendo caminos sin fin, recordarás a este hombre que te quiso, pero ya se olvidó. No sé si esta sea la forma de decirte que la vida se me muere a pedacitos cada vez que los veo juntos. Que tragarme este amor ante tu presencia de verdad me duele mucho. Que me pone entre la espada y el abismo lo que llevo aquí en el alma. Y me coloca entre el cielo y el infierno porque quiero tus miradas. Pero declararme ha sido un imposible, porque al intentarlo hablas de su persona. Dices que le amas, dices que le adoras, y me vuelves una enredadera del mundo. Inconscientemente suele preguntarme si te ves bonita para ir a su encuentro. Que te ves tan linda, debo contestarte, pa' que como amiga me dejes un beso. Y aquel amigo que siempre has visto, siempre te llevas dentro del alma. Que por tu culpa vivo y existo, triste mi vida, vacía y sin calma. Y tú inocente y no sabes nada, robas mis sentimientos y diariamente mi vida matas. Cuando te miro, rogarle un beso, ay, que eres mi amiga, así lo entiendo. Pero es injusto lo que nos pasa, por el que mueres por ti yo muero. Pero él te tiene sin sentir nada. Enterró mil espinas a mi piel y resucitaré si un día la vuelvo a ver. No sé por qué le amé como deben amarse los hijos de Dios, pero la vida es tan absurda y se marchó que una mañana desperté y no estaba allí. No sé por qué, no sé, no sé. Ahora vuela un mundo diferente donde no existe mi vida y más nunca he vuelto a verle. Me pregunto si recuerda a este hombre que la quiere. Me pregunto si ha cambiado su mirada o su forma de peinarse. Me pregunto si las brisas algún día podrán contarme del aroma de su alma. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor y sentir su piel. Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor y sentir su piel de mujer. Y mientras viva, te seguiré esperando, mi amor, mi vida, mi consentida. Eres parte de mi vida, ay, metidita aquí y aquí, en cada espacio de mi corazón y aquí. Con solo verte te adueñaste así de mí, con tu linda sonrisita, ah, ah. Ay, metidita aquí y aquí, en esta alma que ya suspira por ti. Desde ese día en que yo a ti te conocí, las ganas no se me quitan de acariciarte con ansias de que seas mi novia, la mujer que me fascina. Al saber que tú me atrapas con tu dulce mirada, tus sentidos me dominan. Ay, de qué manera tú me has dado todo, ya no hay pensamiento y es por tu belleza. Ay, de qué manera tú me has dado todo, te llevo aquí dentro y esa es mi princesa. De qué manera yo sufro de insomnio, ya casi no duermo, qué locura reina. Ay, de qué manera tú me has dado todo, te llevo aquí dentro y esa es mi princesa. Metidita aquí y aquí, en cada espacio de mi corazón y aquí. Con solo verte te adueñaste así de mí, con tu linda sonrisita. Somos nada ya, ahora soy lo peor, ¿verdad? ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón, estás matando mi vida. Tan solo acuérdate que solo para mí vivías, que solo para mí reías, y ahora te duele o son cosas mías. Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar. Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé y tú me amaste también, hasta decir ya no más. Acuérdate de ese tiempo tan bonito, volviera otra vez. Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer. Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel. Acordar, acuérdate, aunque sea una vez más, es que yo te amé y tú me amaste también, hasta decir ya no más. Acuérdate. Tiene que nacer, inocente es, no tiene. que yo me fui. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Del que yo le di.